Chelsea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 4 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a viernes social, viernes de fin de semana. Espero que todos estén muy felices, muy contentos, llenos de alegría porque ya se termina una semanita laboral, ¿verdad? Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 51 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 60, mínimas de 46, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 80% que caigan precipitaciones el día de hoy. Para el día de mañana se esperan cielos soleados, máximas de 67, mínimas de 49. Para el día domingo, cielos parcialmente soleados, máximas de 76, mínimas de 58, con una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. Para el próximo lunes, inicio de semana, se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 70, mínimas de 51, con una probabilidad del 70% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo martes, temperaturas máximas de 70, mínimas de 52, con cielos despejados soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes se vayan preparando. Ya de aquí en adelante la temperatura va en aumento y pues ya se viene el calorcito, así para que ustedes estén preparados. Y también se viene un poco de lluvias, pero ya no descienden las temperaturas. Bueno, según el pronóstico, así nos los dice y lo estoy viendo hasta el día 29 de mes de abril, o sea que las temperaturas siguen en aumento. Y bueno, con esto nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mejor, hay mucho amor y se

usan las armas, para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 44 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y hasta llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. No hay pistas y una madre clama justicia, dice, desde que murió no duermo tranquila. Un año y medio después de que su hijo falleciera tras ser atropellado por un carro en el pequeño Haití, la policía sigue sin dar con el paradero del conductor. Su madre pide justicia. Solo quiero que el que mató a mi hijo se entregue. Desde ese día no he vuelto a dormir tranquila, le dijo Abigail Ocampo a este diario. Voy al psiquiatra, no tengo paz. La mujer se pronunció el día de ayer sobre la muerte de su hijo Reinaldo García, horas después de que la policía de Miami informara que está revisando el caso y buscando al responsable de la muerte del joven. García tenía 26 años cuando un carro blanco lo arrolló mientras montaba bicicleta a solo una cuadra de su casa en septiembre del 2016. Los testigos vieron que el auto blanco de cuatro puertas se pasó una señal de pare, atropelló a su hijo y se fugó. El responsable huyó y lo dejó muerto, dijo la policía en un comunicado. Kenia Fayad, vocera de la policía de Miami, dijo que ese departamento no tiene pistas sobre el paradero del conductor y que esperan recordarle a la comunidad sobre este caso. Queremos darle paz a su familia. Fue una situación desafortunada y lo único que podemos hacer es llevar ante la justicia a la persona responsable de su muerte, fue lo que afirmó Fayad. Si usted tiene alguna información sobre el incidente, puede comunicarse con Crime Stoppers de Miami-Dade. El número es 305-47-TIPS, 305-471-TIPS, o TIPS lo puede, es el número 8477, 8477. Y Donald Trump no asistirá al funeral de la ex primera dama, Barbara Bush. el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no asistirá el día de mañana en Houston, Texas, al funeral de la ex primera dama Barbara Bush, una despedida a la que sí acudirá una de sus sucesoras en el cargo, la actual primera dama Melania, informó la Casa Blanca. La Casa Blanca explicó que Trump ha decidido no acudir al funeral para evitar interrupciones debido al abultado dispositivo de seguridad que siempre acompaña al mandatario. La primera dama Melania Trump asistirá al funeral de Barbara Bush este sábado en nombre de la primera familia para evitar interrupciones debido a la seguridad adicional y por respeto a la familia Bush y amigos que asisten a este servicio. El presidente Trump no asistirá, por lo que dijo la Casa Blanca en un breve comunicado. El servicio fúnebre para Barbara Bush se celebrará el día sábado en la Iglesia Episcopal de San Martín, Houston, el lugar al que ella y su marido, el expresidente George H.W. Bush, acudían con regularidad. En un comunicado difundido el día martes, después del anuncio de su muerte, la Casa Blanca lamentó la muerte de Barbara Bush a los 92 años. Esa es la estrategia que propone Marco Rubio a Latinoamérica para enfrentar a Maduro. Refiriéndose a la estrategia que debe seguirse en los próximos meses, el senador Marco Rubio dijo que Estados Unidos y América Latina deben imponer más sanciones al gobierno de Venezuela, proveer ayuda humanitaria al pueblo venezolano y crear un plan para reconstruir el país en el futuro. Ese fue nuestro mensaje en las reuniones que tuvimos con funcionarios y presidentes de Perú, Haití, Honduras, Argentina, en todos los encuentros que hemos tenido. Ha llegado el momento de tomar acción. Eso fue lo que dijo Rubio el día sábado en Lima, donde acudió para asistir a la octava cumbre de las Américas. No es solo un tema político, es un tema humanitario. Las imágenes que están saliendo del tema de Venezuela, del sufrimiento, están llegando a parecerse a las que se ven en otros continentes, que se ven en África, en el Medio Oriente. Rubio dijo que esperaba que tanto la Organización de Estados Americanos, OEA, como el Grupo de Lima tomaran nuevas medidas. El senador republicano de la Florida mencionó que es probable que la OEA se reúna en mayo en México para discutir lo que él cree son los próximos pasos claves. ¿Cómo podemos trabajar en conjunto todos estos países que representan el 90% de la economía y la población del hemisferio para imponer sanciones en contra de los individuos responsables de eso? ¿Cómo proveer ayuda y asistencia humanitaria a los refugiados venezolanos también dentro de Venezuela y crear un mecanismo para ayudar a reconstruir a Venezuela después de que se vaya del poder esta dictadura como un plan Marshall? En notas de Comey, Trump habla de periodistas y prostitutas. En una serie de conversaciones asombrosamente sinceras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le contó al exdirector del FBI, James Comey, que tenía serias dudas sobre el juicio de un asesor, preguntó sobre la posibilidad de encarcelar a periodistas y describió un alarde de Vladimir Putin sobre las prostitutas rusas. Según las notas de Comey sobre esas conversaciones obtenidas por The Associated Press el día de ayer por la noche, las 15 páginas de documentos contienen nuevos detalles sobre una serie de interacciones con Trump que Comey encontró tan desconcertantes que decidió documentarlas por escrito. Estos 7 encuentros celebrados en las semanas y meses previos al cese de Comey en mayo del 2017 incluyen una discusión en la Torre Trump sobre acusaciones que relacionaban a Trump y prostitutas en Moscú, una cena en la Casa Blanca en la que, según Comey, Trump le pidió su lealtad, y una conversación privada en la oficina Oval en la que el ex jefe del FBI dijo que el presidente le pidió que cerrase la investigación sobre Michael Flynn, ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca. La revelación de los documentos era muy esperada desde que se supo de su existencia el año pasado, especialmente porque las interacciones entre Comey y Trump son una parte importante de la pesquisa del fiscal especial Robert Mueller sobre si el presidente intentó o no obstruir la labor de justicia. El día de ayer por la noche, Trump tuiteó que los informes muestran claramente que no hubo colusión ni obstrucción. El mandatario acusó también a Comey de filtrar información clasificada. Los documentos obtenidos por AP no estaban sujetos a ningún tipo de secreto, aunque algunas partes estaban ocultas como información clasificada. Los detalles de los documentos de Comey reportados el año pasado parecen proceder de las partes no censuradas. Justificando la creación de estos archivos que fueron entregados a Mueller, Comey dijo que sabía que podía llegar un día en el que necesitaría un registro de lo que había ocurrido para defenderse no solo a sí mismo, sino también al FBI. Los informes cubren los primeros 3 meses de la presidencia de Trump, un periodo de agitación marcado por cambios en su equipo, una cascada de titulares dañinos y la revelación de una pesquisa del FBI sobre los posibles vínculos entre la campaña de Trump y Rusia. Los documentos reflejan las inquietudes del presidente hacia la investigación, aunque no siempre del modo que Comey parecía anticipar. Y Corea del Norte y Corea del Sur abren el teléfono rojo entre sus líderes. Las dos Coreas abrieron el teléfono rojo entre sus dirigentes el día de hoy, a una semana de una cumbre entre el presidente surcoreano Moon Jae-in y el líder norcoreano Kim Jong-un en la zona desmilitarizada que divide la península. Esta línea conecta la Casa Azul, sede de la presidencia surcoreana en Seúl, y con la oficina Yongyang de la Comisión de Asuntos de Estado, presidida por el dirigente norcoreano. La conexión histórica entre los dos dirigentes de las Coreas acaba de establecerse, declaró Jong Kong-jun, un alto cargo de la Casa Azul. Hubo una conversación de prueba entre funcionarios de las dos partes que duró 4 minutos y 19 segundos. La conexión es buena, es como hablar con un vecino, agregó. La península coreana está dividida desde hace 70 años, desde el fin de la guerra de 1950-1953. No se permite ninguna comunicación telefónica o postal entre los ciudadanos de ambos países. Esta línea, que permitirá a Kim y Moon hablarse directamente, es el último paso que ilustra el acercamiento diplomático entre los dos vecinos desde los Juegos Olímpicos de Invierno organizados en el sur. Los dirigentes de las Coreas se reunirán el próximo viernes del lado sur de la zona desmilitarizada. Será la tercera cumbre entre los dos países desde el fin de la guerra. Y evalúan los cargos criminales contra el ex subdirector del FBI. El Departamento de Justicia de Estados Unidos envió las conclusiones de una investigación interna sobre el ex subdirector del FBI, Andrew McCabe, a la Fiscalía del Distrito de Columbia, que ahora tendrá que decidir si presenta cargos criminales en su contra. El abogado de McCabe, Michael Bromwich, anunció en un breve comunicado la entrega del informe a la Fiscalía. No hemos reunido ya con miembros de la oficina del fiscal. Confiamos en que, a menos que haya una presión inapropiada por parte de los altos niveles de administración, la oficina del fiscal concluya que no debe abrirse un juicio, fue lo que indicó Bromwich. Este mismo mes, la oficina del inspector general del Departamento de Justicia publicó un informe para justificar el despido de McCabe el pasado 16 de marzo, solo horas antes de que pudiera jubilarse y obtener una pensión completa por sus más de 20 años en el FBI. El informe concluyó que McCabe careció de franqueza, incluso bajo juramento en múltiples ocasiones, y mintió sobre su papel en una filtración sobre una investigación a las donaciones que recibió la Fundación Clinton de la que forma parte de la demócrata Hillary Clinton, rival de Trump durante las elecciones del 2016. Y sospechan que el ex jefe de la campaña de Trump tuvo un canal secreto con Rusia. Fiscales de Estados Unidos defendieron durante una vista judicial su investigación a Paul Manafort, ex jefe de campaña del presidente Donald Trump, y aseguraron que podría haber abierto un canal secreto para comunicarse con Rusia durante las elecciones del 2016. Los fiscales hablaron de sus sospechas en una vista judicial en la Corte del Distrito de Columbia el día de ayer, donde Manafort se enfrenta a una decena de cargos criminales. En la audiencia, los abogados de Manafort pidieron a una jueza que retire los cargos que presentó en su contra el fiscal especial Robert Mueller, que investiga los lazos entre miembros de la campaña de Trump y el Kremlin, al que las agencias de inteligencia de Estados Unidos acusan de interferir en las elecciones del 2016. Los abogados de Manafort acusan a Mueller por excederse en sus capacidades para investigar la trama rusa y por ello piden que se desestimen todos los cargos en contra de su cliente. Para defender la capacidad de Mueller de investigar, uno de los fiscales del Departamento de Justicia, Michael Driven, se refirió a la posibilidad de que Manafort hubiera abierto algún canal secreto debido a sus lazos con políticos y empresarios respaldados por el Kremlin. Es solo natural investigar si esos lazos llegaron a convertirse en comunicaciones ocultas, dijo Driven, que preguntó, ¿establecieron canales secretos con Rusia? Al final de la vista, la jueza Amy Berman Jackson, encargada del caso, no emitió una decisión, pero se mostró escéptica sobre la capacidad de Manafort para cuestionar al fiscal especial Mueller. Y en información deportiva, Chivas calienta el clásico tapatío en las redes. Previo al clásico tapatío, Chivas se tomó un momento para calentar el juego que sostendrá frente al Atlas en la jornada 16 del Clausura 2018 a través de sus redes sociales, pues aseguró que el estado Jalisco también es su casa. Sin embargo, no dejaron las cosas de esa manera, pues también el rebaño indicó que el inmueble donde alguna vez jugaron como locales también es rojiblanco, en el mismo post que hicieron de Twitter. ¿Cómo la ven? Y el récord histórico de la Copa que puede batir Messi. En la final de la Copa del Rey que se disputará el día de mañana, Lionel Messi puede seguir acrecentando su leyenda y batir un nuevo registro en la historia de la competición. El jugador, si llega a marcar al Sevilla, se convertirá en el futbolista que ha marcado en más finales coperas. Su primer gol en una final data en el 2009 ante el Athletic y, bueno, en el Athletic en Mestalla. El resultado terminó en 4-1 y fue el primer título del sextete que consiguió Pep Guardiola. 3 años más tarde volvió a repetir ante los bilbaínos, esta vez en el Vicente Calderón. En el 2015 se volvió a repetir la historia, el Athletic y el Barça volvieron a llegar a la final y otra vez los blaugranas se hicieron con el título. Messi estuvo imperial ese día. Uno de sus goles, de sus dos goles, fue una total obra de arte que destruyó a la defensa rival y batió a Gorka en la primera temporada de Luis Enrique. El Vicente Calderón volvió a ser testigo de cómo los culés se hacían nuevamente con el trofeo y esta vez ante el Alavés. Y nuevamente volvió a marcar el argentino. En caso de conseguir ese logro el día de mañana, se pondría como el octavo máximo goleador del torneo, empatando con los 48 goles de Santillana. Pero el ex madridista necesitó más partidos para llegar a esa cifra. Habrá que ver la intensidad que tendrán Mercado y compañía para detenerle, pero si tiene un buen día será casi imposible. Pues hay que ver el partido el día de mañana para ver qué es lo que va a pasar. Esperemos que Messi pues siga metiendo goles, ¿verdad? Y bueno, con esto finalizamos la información deportiva y noticiosa. Ahora nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Aries, etapa para reflexión, intente centrarse y tomar el control de su vida, ya que hace tiempo lo ha perdido por su irresponsabilidad. En el amor, cuide esa actitud brusca o demasiado directa, ya que podría herir a su enamorado. En la riqueza, tenga en cuenta a su familia, ya que deberá tomar una decisión fundamental con las finanzas. En el bienestar, goce de los afectos y de la buena salud, será una jornada bastante relajada. Para el signo de Tauro, distiéndase y deje que todo se solucione por su cuenta. Se acercan demasiados cambios en su vida que serán óptimos. En el amor es el momento para dar el primer paso en el amor e invitar a salir a esa persona que le gusta. En la riqueza, tiempo justo para revisar sus finanzas y realizar los ajustes que considere necesarios. En el bienestar, bríndese una siesta cuando llegues de su trabajo, se despertará con las energías renovadas. Para el signo de Géminis, intente no apresurarse y triunfará en este día. Esa situación que lo preocupa hace días se resolverá con flexibilidad y con paciencia. En el amor, periodo óptimo para revisar sus bloqueos personales y abrirse al amor pleno. En la riqueza, busque una buena estrategia, ya que tendrá que adaptarse a situaciones extremas. En el bienestar, sume más líquido y cuídese en la alimentación. Pronto verá que se calmarán esas molestias intestinales. Para el signo de Cáncer, ponga mucha atención y aprenda de los demás, ya que podrán mostrarle alguna verdad que usted no ve con facilidad. En el amor, si no se siente lo suficientemente seguro para comprometerse en el amor, platíquelo con su enamorado. En la riqueza, para que reconozcan sus méritos, ponga todo de usted, comprenda que existe competencia en el ámbito laboral. En el bienestar, mañana para evitar cualquier esfuerzo, por más necio que sea. Para el signo de Leo, si bien sus miedos y dificultades lo acompañarán en su mente, intente tomar fuerzas y verá que ninguna dificultad lo detendrá. En el amor, transita los sentimientos, pero no desde la pasión, sino desde la profundidad de las emociones. En la riqueza, por más que tenga miedo, debe arriesgar, de lo contrario no podrá consolidar y generar nuevos ingresos. En el bienestar, con la ayuda de un amigo, podrá concretar un soñado viaje al exterior. Para el signo de Virgo, aprenda que los logros futuros dependerán de su creatividad. Dispóngase a resolver sobre la marcha situaciones nuevas. En el amor, pretenda mostrarse más cariñoso y sentimental en su relación amorosa. En la riqueza, brotarán muy buenas noticias en su trabajo o profesión que le permitirán trazar sus nuevos objetivos. En el bienestar, si tiene alguna molestia estomacal, revea qué es lo que le está comiendo últimamente. Para el signo de Libra, piense qué es lo que quiere para su vida y no se rinda hasta cumplirlo. Trate de luchar hasta que agote todas sus energías. En el amor, hoy sus amigos serán el marco de contención que necesita para sentirse tranquilo y acompañado. En la riqueza, céntrese y termine con las tareas pendientes. Entienda que el trabajo no se hace solo. En el bienestar será necesario controlar sus impulsos, ya que podría irritarse más de lo necesario. Para el signo de Escorpión, ciertos conflictos familiares podrían incomodarlo en este día. Tome distancia y analice cuál es el foco de la situación antes de decidir. En el amor, actúe con tranquilidad sobre las disputas que tuvo con su familia en la semana. En la riqueza, piense antes de actuar, no es un buen momento para realizar un cambio en lo profesional. En el bienestar, duerma las horas necesarias en la noche, ya que atravesó un día lleno de estrés y tensiones. Para el signo de Sagitario, evite dejarse ganar por la impaciencia durante este día. Reflexionar lo ayudará a dominar las emociones o impulsos. En el amor, encuentre consuelo en su alma gemela, ella sabrá apoyarlo y entenderlo como usted necesita. En la riqueza, ampare sus intereses y proyectos. Sepa que si no lo hace, nadie lo hará por usted. En el bienestar, incorpore alimentos frescos y naturales a su dieta. Comience a invertir en su salud. Para el signo de Capricornio, prepárese ya que podrá conseguir todo lo que se proponga sin ningún inconveniente. Lo importante será que no se rinda en nada. En el amor, un amigo o compañero de trabajo lo invitará a salir. Anímese a conocer gente nueva. En la riqueza, su jornada pasará más rápido de lo que se imagina. Aprovecha para cumplir con todo el trabajo. El bienestar, estará sumergido en una densa oscuridad. Sería bueno que busque ayuda psicológica. Para el signo de Acuario, entienda que una buena planificación lo ayudará. Intente poner en claro sus ideas y los proyectos que desea comenzar. En el amor, transitará un día complicado con su alma gemela a raíz de una discusión sin importancia. En la riqueza, muchas oportunidades que estaban en juego comienzan a concretarse en el ámbito laboral. En el bienestar, no permita que sus pensamientos contradictorios le torturen el alma. Deje que las cosas fluyan. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Al fin logrará conquistar nuevas oportunidades y podrá dejar atrás esa etapa poco satisfactoria de su vida. En el amor, verifique y repare esas cuestiones que surgieron en su vínculo amoroso. En la riqueza, podría sentirse agobiado en el trabajo. Deje pasar el tiempo, que todo mejorará. En el bienestar, descanse las horas necesarias para poder enfrentar cada uno de los desafíos cotidianos. Nueve de la mañana con 15 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Larga, fue una noche cruel. Nos herimos tanto.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 25 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, ya te tengo información de tecnología para todos los fanáticos de la tecnología. Bueno, pues Red Magic, así es el nuevo teléfono de Nubia para los gamers, que es así como le llaman. El Red Magic tiene una barra RGB en la parte trasera, que es capaz de generar 16 millones de colores. Imagínense, o sea, sale una imagen donde estaba una chava tomándose, o parece tomándose una selfie, y tiene una luz en la parte trasera, como dicen, del celular, una luz roja, como una luz infrarroja. Los teléfonos especialmente diseñados para los amantes de los videojuegos están de moda, eso ya lo sabemos, y una señal de ello es que al menos 3 grandes empresas se han dedicado a su desarrollo y lanzamiento durante el último año. Xiaomi con su Black Shark, que ya les había comentado sobre este gamer, bueno, celular gamer, y sobre el Razer y el Razer Phone, y ahora pues sale Nubia, que mediante su nueva división de teléfonos pues ha lanzado el Red Magic, así que ya tienen variedad, ¿no? Así como los jugos, que tienen varios, pues ahora así hay varios celulares gamers. Según explicó la compañía en un comunicado, entre las grandes novedades de este teléfono se encuentra el uso de técnicas de modelado termal avanzado, lo que le permite ser el primero, según la compañía, en utilizar un nuevo sistema de refrigeración por convección de aire, capaz de disipar el calor de forma efectiva, sobre todo gracias también al diseño con corte de diamante, que busca mejorar el rendimiento del teléfono. La verdad es que eso es muy importante, porque cuando un teléfono tiene alguna falla o se sobrecalienta cuando uno está jugando, porque los juegos tienen mucho peso, así como la computadora, cuando estás utilizando varios programas y se te satura la memoria, pues se apaga, ¿no? Porque ya no puede, se calienta demasiado la computadora, pues así pasa con los celulares, pero aún más en los celulares pues es peligroso porque llegan a explotar, pues ya se han visto casos, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que tengan, y bueno, que dice ser el primero que tiene el modelado termal. Y bueno, pues también puede sonarte a chino literalmente, pero los teléfonos dedicados a actividades que requieren un gran desempeño tienden a recalentarse. Xiaomi, por ejemplo, apostó a un sistema de refrigeración líquido con el Black Shark, mientras que este sistema por convección de aire del Red Magic pretende hacer la misma tarea, aunque de un modo diferente. Ambos, si ustedes recuerdan cuando hablé del Black Shark, pues también tiene, ¿no?, la forma de refrigeración líquido, pero este es diferente, este por convección, pero ambos pues tienen esa cualidad, ¿no?, que hace que pues el celular pues sea mejor. Bueno, les voy a dar algunas características del Red Magic de Nubia. Y pues tiene una pantalla de 5.99 pulgadas, es 1080x2160 píxeles, 403 triple P, aspecto 18:9, cobertura NEC T2X1, que es la competencia de Gorilla Glass. El procesador es el Snapdragon 835, de memoria RAM tiene 8 GB, de almacenamiento tiene 128 GB, tiene una cámara principal de 24 megapíxeles y grabación de video 4K. y la cámara frontal tiene 8 megapíxeles con fotogramas de 2.0, grabación de video de 1080 píxeles, sensores, tiene huella dactilar, proximidad, giroscopio, luz ambiental, GPS, Galileo, Bluetooth 5.0 y LTE. Tiene puertos, tiene dos puertos USB, un tipo C, un dual nano SIM y un jack 3.5. La batería es de 3800 mAh. Y bueno, increíble, no todo lo que tiene, pero me imagino que muchos quieren saber cuándo salió, si ya salió o cuándo va a salir y cuánto costará. Bueno, pues ya te investigué esto. Y el precio es de nada más ni nada menos que, ahorita te lo digo, la disponibilidad es del Red Magic, sale a la venta el 26 de abril, o sea que ya en 6 días más ya lo podrás conseguir y estará disponible únicamente a través de Indiegogo y su precio anticipado es de $399. Todos están en lo mismo, ¿no? Y bueno, pues ya sabes, si tú quieres comprarlo y si te gustan los juegos o le quieres regalar a alguien, pues ya sabes cuál opción, ¿no?, es la mejor. Tienes pues el Red Magic, que este es de Nubia, o el otro que ya te había comentado, ¿verdad? Tú sabes cuál puedes regalar, el Black Shark, el Razer Phone o el Red Magic. Y bueno, pues también el Moto G6 y el Moto E5 Motorola pues presenta sus celulares para este 2018. El Moto G6 es uno de los nuevos celulares de Motorola. Tiene unos biseles muy delgados y un diseño de vidrio y metal muy atractivo para todos aquellos que quieren pues reemplazar su antiguo dispositivo móvil y pues quieren alguna variante, ¿no? No los que siempre están de competencia. Pues aquí tienes el Moto G6 o Moto G6. Durante un evento realizado simultáneamente en Brasil y México, Motorola presentó el día de ayer 6 celulares gama media y baja pertenecientes a las series Moto G6 y Moto E5. Todos estos celulares ejecutan Android Oreo con una interfaz prácticamente pura. Su diseño se ha refinado, pues es ahora que integran biseles más pequeños que los de sus predecesores y una pantalla con relación de aspecto de 18.9. No obstante, el único que se quedó atrás de esa tendencia fue el Moto E5 Play, que mantiene su relación de aspecto tradicional de 16.9 y unos biseles considerados grandes en la actualidad. Y bueno, pues ya sabes, el Moto G6 tiene un precio inicial de $249, el Moto G6 Play de $119, y aunque Motorola no ha revelado el precio del Moto E5 Plus, esperemos que sea inferior a los $199, y así así lo fue su predecesor, ¿no?, el Moto E4 Plus, que costaba menos de $199. Pero bueno, ya sabes, hay mucha variedad de celulares, no únicamente pues son los reconocidos, tienes varias opciones y pues este se ve muy interesante, tiene muy buenos features que ya después se los iré comentando en otros programas, ¿ok? Y bueno, ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz.

eso es lo que va a hacer que alumbres a todo lo que te rodea, que des esa luz que está contigo. Y eso lo puedes hacer únicamente pues recordando, ¿no?, que la verdad está contigo y que la separación lo único que hace es que pues nos perdamos de esa luz. No quiere decir que se vaya de nosotros, no quiere decir que Dios no esté con nosotros, siempre está con nosotros, pero si nosotros pues no lo recordamos, obviamente ahí está con nosotros, pero pues no lo damos a conocer. Es como cuando tienes un regalo en una bolsa, ¿no?, y no se lo das a la otra persona porque lo traes dentro de una bolsa, y hasta que te acuerdas y lo sacas, pues ya lo puedes recibir, ¿verdad? Entonces es lo mismo, esa luz está con nosotros día con día, esa paz la puedes sentir en todo momento porque siempre está con nosotros. La libertad es el único regalo que tú le puedes ofrecer a los hijos de Dios. Y tú recuerda que eres un hijo de Dios. Y esa libertad es el reconocimiento de lo que ellos son y de lo que Dios es. A veces nosotros pensamos que ciertas personas deberían ser diferentes, entonces no les estamos dando o no les estamos reconociendo, ¿no?, lo que ellos son. Ellos son perfectos, tú eres perfecto. Entonces todas las situaciones que vivimos son perfectas. Tenemos que tener ese recuerdo constante para que de esta manera veamos la libertad como un regalo. Recuerden que la libertad es creación. ¿Por qué? Porque es amor. No amas a quien tratas de aprisionar. Es una de las frases que yo creo que se repiten durante el libro, ¿verdad? Que no amas a quien tratas de aprisionar. Si nosotros tratamos de aprisionar, y aprisionar nos referimos a muchos sinónimos, ¿no?, a decir, bueno, pues si no haces las cosas como yo quiero, o porque dices estas cosas que yo no quiero escuchar, o porque me pasó esto que no me debería de pasar. Entonces ahí estamos condicionando, estamos aprisionando, ¿no?, cosas que no queremos. Por lo tanto, cuando tú tratas de aprisionar a alguien o te tratas de aprisionar a ti mismo, no le amas y no te puedes identificar con él. Cada vez que nosotros juzgamos, cada vez que nosotros hacemos una separación, cada momento que nosotros rechazamos, estamos aprisionándonos. Cuando nos aprisionamos a nosotros mismos, perdemos de vista la verdadera identificación con Dios, con Dios Padre. Tu identificación es con el Padre y con el Hijo. Es imposible que te identifiques con uno y no con el otro. Si eres parte de uno, también eres parte de otro, porque recuerden que ambos son uno y todos somos uno. Si eres parte de uno, eres parte del otro. La Santísima Trinidad es santa porque es una. Si tú te excluyes a ti mismo de esta unión, estás percibiendo a la Santísima Trinidad como desunida. Tú no puedes sino estar incluido en ella, porque la Santísima Trinidad lo es todo. A menos que ocupes el lugar que te corresponde en ella y cumplas la función que por ser parte de ella te corresponde llevar a cabo, la Santísima Trinidad estará tan desposeída como tú. Ninguna de sus partes puede estar aprisionada si es que su verdad ha de conocerse. El día de hoy, y más que ahorita es viernes y que todos andan alegres, pues yo te doy como consejo, ¿no?, que recuerdes que toda esa luz que tienes contigo la lleves a cualquier lugar, que tu mente esté llena de luz y que no haya ningún motivo o ningún pensamiento que te aleje de la luz. La luz no ataca ni elimina a la oscuridad, como lo dice. Simplemente la luz es luz, y si hay luz no puede coexistir la oscuridad. Y la oscuridad me refiero a todo lo que nos hace desunirnos los unos con los otros, lo que nos hace sentirnos separados o especiales o dejarnos obviamente llevar por el mundo de las ilusiones, ¿no? Como decía también la reflexión del día de hoy, a veces nosotros nos pasan ciertas cosas buenas o malas que nosotros las catalogamos de esta manera y se nos olvida, ¿no?, que nada es bueno y nada es malo, que todo es perfecto, es independiente de cómo nosotros pues lo vivimos, ¿verdad? Depende de ti cómo lo experimentes. Y también pues si te sirvió de algo la reflexión que decía, pues todo esto pasará, aunque no lo creas, ¿no? Cuando estás lleno de ego y que todas las cosas te salen bien y como decía la reflexión, ¿no? Y que ya estás triunfando y antes pues estabas a punto de morir y leíste el mensaje de que todo esto pasará, pues te da aliento, ¿no? Para seguir adelante. Pero también cuando estás en lo más alto y que sientes que el ego pues se apodera de ti, pues también recuerda que también esto pasará. Y el ego pues va a disminuir también. Bueno, se va a ir. Y ahora vamos a pasar a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 273 y la idea principal es: mía es la quietud de la paz de Dios. Mía es la quietud de la paz de Dios. Tal vez estemos ahora listos para pasar un día en perfecta calma. Si esto no fuese posible todavía, nos contentaremos y nos sentiremos más que satisfechos con poder aprender cómo es posible pasar un día así. Si permitimos que algo nos perturbe, aprendamos a descartarlo y a recobrar la paz. Solo necesitamos decirles a nuestras mentes con absoluta certeza: mía es la quietud de la paz de Dios. Y nada podrá venir a perturbar la paz que Dios mismo le dio a su Hijo. Padre, tu paz me pertenece. ¿Qué necesidad tengo de temer que algo pueda robarme lo que tú has dispuesto sea mío para siempre? No puedo perder los dones que tú me has dado. Por lo tanto, la paz con la que tú agraciaste a tu Hijo sigue conmigo, en la quietud y en el eterno amor que te profeso. Y bueno, con esto finalizamos el tema: mía es la quietud de la paz de Dios. Con esto finalizamos, vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Y pues recuerden ponerla en práctica, ser ustedes la luz y pues tener esa quietud de la paz de Dios. ¿Por qué? Porque te pertenece, tu paz te pertenece y pues Dios te la ha dado, y la paz con la que Dios te dio pues sigue contigo en la quietud y en el eterno amor que Dios te profesó. Será el amor, toda la dopamina que corre en mí. Cada vez que me miras, lates a mí. Brilla en mis ojos. el mundo es una carita feliz. Y no sé. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 58 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya te tengo listo el jugo para el día de hoy. Este jugo es rico en zinc, es un jugo muy especial. Los tres días anteriores pues les estuve trayendo jugos que contenían vitamina A y también les dije todos los beneficios que pues nos ocasiona, ¿no?, el que nosotros consumamos alimentos que contienen altos contenidos de vitamina A, valga la redundancia. Y bueno, pues el zinc es un elemento necesario para el crecimiento normal del organismo, ejerce una influencia beneficiosa en el proceso de cicatrización y curación de las heridas, así que si ustedes van a tener alguna cirugía, pues es muy importante que ingieras alimentos que contengan zinc. También es un componente esencial en muchas enzimas que controlan el metabolismo humano. Es necesario para mantener unas concentraciones normales de vitamina A en la sangre y también realiza funciones insustituibles en la retina humana, favoreciendo el proceso de la visión. Así que si tienes problemitas con la visión, hay que consumir zinc. El cuerpo humano contiene aproximadamente de 1 a 4 o 2.3 gramos de zinc, y el 20% del cual se concentra en la piel. Abunda también en los huesos, en los dientes, en los espermatozoides y en la próstata para los hombres. Y bueno, han hecho diferentes investigaciones y las necesidades diarias pues de este del zinc es de que sugieren que unos 8 a 10 miligramos diarios son suficientes para que el adulto sano no presente carencia de este mineral. Una dieta normal y variada contiene unos 15 miligramos, que viene a ser la ingesta diaria oficialmente recomendada para los adultos. Y bueno, me imagino que muchos quieren saber también ¿cuál es la cantidad para los niños, ¿no? En la infancia los requerimientos diarios son menores. El lactante alimentado con leche materna recibe unos 5 miligramos diarios, que son suficientes para cubrir unas necesidades estimadas de 3 miligramos. Y los niños y preadolescentes precisan entre 6 y 10 miligramos diarios, que obtienen si su alimentación es sana y variada. Y bueno, el zinc es procedente de los alimentos que se absorben principalmente en la primera porción del intestino, denominada duodeno. Su absorción es facilitada por las secreciones del páncreas, un órgano que ejerce funciones reguladoras en el metabolismo de este mineral. Y bueno, hay unos efectos cuando tú tienes déficit de zinc y una importante y casi absoluta carencia de este zinc puede provocar enanismo y escaso desarrollo genital. Es probable que esta situación se dé en países occidentales donde la dieta es variada. Sin embargo, también existen algunas áreas en Estados Unidos donde las tierras son pobres en zinc, lo cual facilita los casos de carencias parciales, cuyo efecto parece ser el retraso de la cicatrización, también la curación de las heridas, alteraciones en el sentido del gusto, anorexia, crecimiento lento en los niños, así como problemas de la piel conocidos como los acrodermatitis enterotopática. Y todos estos problemas son reversibles y desaparecen tras administrar una dieta rica en zinc. Así que también pues han dicho que el zinc ayuda a combatir el resfriado, la infertilidad y el acné. Entonces la carencia de zinc puede darse en casos de también diarreas crónicas, cuando hay una mala absorción intestinal, y también en las personas con alcoholismo crónico, cuyas carencias nutricionales son bien conocidas. Y bueno, ¿cuáles son los alimentos que contienen zinc? Los huevos, el pescado, las algas, la leche, la soya, el germen de trigo y las semillas de calabaza. Todos estos alimentos contienen zinc y ahora te voy a dar la receta. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Este es un juguito que rinde para una persona y pues lo que vas a necesitar son 3 kiwis, una naranja, una toronja, media lima y 2 cucharaditas de semillas de calabaza que estén molidas. Pásenlas por un triturador, por favor, y así van a obtener el polvo, ¿no? Nuevamente te repito los ingredientes: 3 kiwis, una naranja, una toronja, la mitad de una lima y 2 cucharaditas de semillas de calabaza. Vas a extraer el jugo de la naranja y de la toronja y de la lima y lo vas a agregar en la licuadora. Vas a pelar los kiwis, los cortas en trozos pequeños y lo licúas con la combinación de los jugos. Y lo vas a mezclar también con la semilla de calabaza. Una vez que ya lo integres completamente, lo vas a servir en un vaso. Y se recomienda que tomes un vasito de este maravilloso jugo una vez por semana. Bueno, puedes tomarla hasta 2 veces por semana. Bueno, dependiendo también de cómo estés, si tienes deficiencia de zinc, si ya te hiciste análisis y te dijeron que sí, pues puedes tomar por una semana diario este juguito y después puedes descansar otras semanas y vuelves a repetirlo, o 3 veces por semana, como tú lo decidas, ¿ok? Y así es sencilla y deliciosa va a ser esta recetita, si ustedes la preparan, y van a sentirse pues muy bien, muy saludables. Y bueno, ahora nos vamos a ir directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula Esto también pasará. Esto también pasará. Hubo una vez un rey que dijo a los sabios de la corte: estoy fabricando un precioso anillo